Una con un... Hola, hola. ¿La revolución será feminista o no será? ¿No? ¿Cómo se llamaba el título? 20 años después, una para todas y todas para una. Esa es la revolución. Gracias por haber asistido. Hola. Bueno, hola a todas y a todos. Vamos a dar comienzo con la charla que tenemos ahora de corte feminista. Decir un par de cosas antes de empezar. Por favor, si queremos dejar en lo que son la línea de las columnas, aunque sea un mínimo pasillín para que la peña pueda entrar o salir, dependiendo de las necesidades de cada una. También decir que, por favor, cuando uséis los baños, no tirar papel al váter, que ya hemos tenido un par de problemas. Hay unas bolsas gigantes donde se puede tirar el papel. Vale. Se han encontrado un MP3 de música, por si alguien lo ha perdido. Está acá en la mesa. Que fluya. ¿Qué más? Sí, no se pueden sacar fotos durante el evento. Y luego de la charla tenemos cenita rica. Está muy alto, ¿no? Está muy alto. Te dicen que atrás no lo oyen. Ah, vale. Bueno, nada. Desde la Asamblea del Encuentro teníamos un poco la necesidad de traer a Ligadura porque considerábamos que era un grupo de lucha feminista que participó en la lucha autónoma en el Madrid de los 80 y los 90 y que a día de hoy los colectivos feministas que estamos rulando un poco ahí pues tenemos cierto conocimiento, pero quizás no tanto de lo que fue la lucha de las compañeras. Aparte de esto también hay una sensación un poco general de la pérdida de legado entre generaciones y generaciones y lo que siempre es un tópico de no se tiene que empezar de cero porque las luchas ya tienen una continuidad, muchas veces en la práctica no es real, ¿no? Nos vemos un poco empezando de cero y un poco la falta y de esas personas que estuvieron antes que nosotras trabajando y luchando en torno al feminismo. La idea que proponen las compañeras de Ligadura es un poco una presentación de lo que fue el grupo de Ligadura allá por los 80-90, hacer un repaso más o menos entre 20 y media hora de lo que fue. Luego vamos a abrir un turno de palabras, intentaremos que sean no muchos para poder aprovechar el tiempo, para preguntar a las compañeras en concreto el momento histórico que ellas vivieron. Y luego la idea es dar un poquito paso a la reflexión, más bien a día de hoy, ¿no? La propuesta un poco de las compañeras de Ligadura es reflexionar entre todas cuál es la deriva feminista a día de hoy y qué simbología se le da al patriarcado. Y cuando hablamos de patriarcado queremos remarcar que no hablamos de patriarcado como la organización del sistema social, de cómo nos relacionamos en la sociedad, sino lo que viene a ser dentro del gueto, ¿no? Tanto en el entorno feminista como en el entorno anarquista. Entonces, porque nos parecía que era un poco tirar balones fuera y que es muy fácil hablar de una sociedad patriarcal cuando en realidad nosotras también estamos sumergidas en la misma. Y de ahí intentar, porque va a ser difícil dado que somos muchísimas, intentar sacar algunas reflexiones en común pues de la deriva feminista a día de hoy. Si no se pudiera, porque para pedir turnos de palabra somos un montón, por lo menos sí queríamos dejar en la mesa unas cuantas reflexiones que luego nos podamos llevar cada una a sus colectivos, a sus grupos de afinidad y seguir trabajando un poco en torno a esto, pero ya fuera de lo que vendría a ser la charla de hoy. Vale, en principio tenemos a dos compañeras de Ligadura, iban a venir cuatro, pero lamentablemente están muy ajetreadas. La compañera Susana está a mi lado y Mavi al lado de Susana. integrantes del colectivo de Ligadura, y bueno, ellas mismas ahora contarán su experiencia. Hola. Bueno, lo primero, ¿se oye? Vale, yo es que hablo muy bajo, entonces aunque me ha puesto un micrófono, no sé si no se me oye en algún momento, me hacéis una seña o algo. Lo primero, agradeceros que nos hayáis invitado. La verdad que estamos abrumadas porque miramos hacia allá y es un continuo de gente impresionante. Y bueno, lo segundo que queríamos decir es que, aunque nosotras formamos las dos, tanto Susana como yo, formamos parte de Ligadura desde que se creó hasta que formalmente lo finiquitamos y luego incluso seguimos reencontrándonos, la reflexión que tenemos nosotras de Ligadura sí que queremos dejar claro que es una reflexión personal nuestra y que no representamos al conjunto de Ligadura. Dentro de que éramos un grupo bastante afín, ¿no? y éramos un grupo, éramos una piña, ¿no? Éramos una manada, me gusta Susana decir. Es verdad, y sobre todo más después de 25 años, es verdad que hay visiones diferentes. Cuando echas la vista atrás, pues no todas lo vemos igual, ¿no? Entonces, sí dejar claro que es una reflexión de Ligadura muy personal nuestra. Algunas personas ya os he visto en otras charlas en este último año y entonces ya nos habéis oído y nos habéis oído contar cómo surgió Ligadura, pero para el resto de gente que no sepa, bueno, pues muy rápidamente y breve vamos a haceros un repaso de dónde salimos y quiénes éramos. El grupo de Ligadura se crea dentro de la Asamblea de Ocupas en el año, finales del año 86, principios del año 87, dentro de la Asamblea de Ocupas de Madrid, dentro del movimiento autónomo. Sabéis ya, porque además se ha escrito, se ha recogido, bueno, pues, que era un grupo, un movimiento muy, muy heterogéneo, compuesto por gentes muy diversas, de distintas procedencias también políticas y militantes, y que confluimos todos en un momento determinado en la Asamblea de Ocupas con un objetivo común en aquel momento, que era la ocupación. Llegamos a ser unas veintitantas mujeres, muy diferentes también entre nosotras, y nos juntamos dentro de la asamblea porque empezamos, cierto malestar personal de todas nos lleva a hablar, ¿no? Nos lleva a juntarnos de repente en los bares después de las asambleas, en las ocupaciones, pues yo veo esto, yo veo lo otro, a mí me pasa esto, me pasa tal, y empezamos a ver una coincidencia de puntos de vista y opiniones que son muy similares entre todas las mujeres que formamos parte de esa asamblea, ¿no? Prácticamente todas. Y nos lleva a cuestionar muchas prácticas, muchas actitudes, y además hacemos un viaje a Alemania, que fue definitivo, porque en Alemania, y eso tenemos que reconocer, que nuestra genealogía, de alguna manera, pues viene de allí. Si no hubiéramos hecho aquel viaje a Alemania, no sé si nos hubiéramos lanzado a montar aquel grupo, ¿no? Cuando llegamos a Alemania nos encontramos unas mujeres súper organizadas, con espacios propios, con prácticas propias, acciones propias, y aquello de repente, bueno, nos volvió locas, ¿no? Nos abrió los ojos y era como, oh, si esto se puede hacer, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y volvimos a Madrid con la idea de que tenemos que montar nuestro propio grupo. Y aquello, pues la verdad que en un primer momento levantó ampollas, porque no se entendía, o sea, no es que no hubiera antecedentes, sí, que había, y además estaba el movimiento feminista, ¿no? Pero nosotras no nos sentíamos identificadas con aquel movimiento feminista de aquellos momentos, de mediados de los años 80. Para nosotras hablaban un poco en otro lenguaje, nos sentíamos también un poco estafadas, por decir de alguna manera, en aquel momento del discurso que se estaba haciendo, ¿no? Desde el feminismo, que se estaba institucionalizando. Y entonces decidimos montar un grupo de mujeres y aquello no fue muy bien recogido en un primer momento, ¿no? Entre la Asamblea y en el Movimiento Autónomo de Madrid había gente muy diversa, había gente más anarquista, había libertarios, libertarias, había comunistas, o sea, en realidad era un grupo bastante heterogéneo. Y con ideologías diferentes, pero todas teníamos un punto común que era la autonomía, ¿no? Sobre todo que era lo que nos unía a todo el mundo. Y desde esa autonomía es desde donde trabajábamos nosotras también, ¿no? El feminismo. Después de ese viaje a Alemania fue cuando nos juntamos, decidimos montar el grupo, pese a todo, pese a todas las resistencias que encontramos, que fueron muchas, decidimos llamarlo Ligadura, porque en aquel momento bueno, pues, lo propuso una compañera y a todas nos pareció bien, porque bueno, pues, tenía muchos significados diferentes y todos nos gustaban, desde la simbología un poco de algo circular, ¿no? Desde la relación con la prenda femenina hasta la ligadura de trompas, todas las posibles reminiscencias que pudiera tener el nombre pues no nos parecían mal, ¿no? Y entonces pues, nos quedamos con el nombre de Ligadura. Además éramos duras, durísimas, vamos, o sea, éramos más duras imposible, de aspecto de estética, de lenguaje, de acciones, o sea, la dureza era total, ¿no? Entonces nos venía como anillo al dedo, la verdad. Y en el año 88, la primavera del 88, se ocupó, después de un continuo de ocupaciones que no duraban una semana, pues se ocupó Arregui y Arueg, que fue la primera ocupación donde nos vimos conviviendo más de una semana, donde además se organizaron unas jornadas en las que ya nosotras sí que estábamos ya organizadas, teníamos un discurso más coherente y entonces planteamos una serie de cuestiones que bueno, hubo un grupo dentro de la asamblea que sí que recogió y que parecía que empezaba a haber cierta receptividad a lo que nosotras proponíamos, ¿no? Entonces, Arregui para nosotras fue muy importante porque sí que marcó un antes y un después dentro de Ligadura, nuestra práctica y nuestro trabajo. Y sobre todo también porque, aunque seguía habiendo muchas resistencias, veíamos que empezaba a haber cierta permeabilidad a lo que planteábamos. No era todo un no, ¿no? De esa influencia alemana, sí, era la influencia que traíamos, ¿no? Que era nuestro ejemplo y era lo que la meta también que teníamos, el modelo, ¿no? Trajimos la acción directa también, ¿no? Para nosotras, aparte del discurso que intentábamos construir con influencias múltiples y variadas que nos llegaban de todas partes, ¿no? Una de nuestros lemas era no hay revolución sin las mujeres, no hay revolución. Y la otra fue lo personal es político, y eran nuestros lemas con los que íbamos siempre con las pancartas delante o los panfletos y demás. Aparte de esa elaboración teórica que intentábamos hacer, hubo una práctica, también acompañaba una práctica muy marcada, os decía, por la acción directa que habíamos traído de Alemania también y sobre todo bueno, pues la rotesora en aquel momento y demás, ¿no? Y bueno, para hablar de las acciones pues dejo a Susana ya que os cuente. Bueno, como ha dicho con una acción de autodefensa. No nos veíamos identificadas dentro del movimiento autónomo cómo hacían esa respuesta, que era una respuesta muy de cuerpo a cuerpo, muy de fuerza de hombre ante los antidisturbios, ante el que tenías enfrente, y nosotras intentábamos hacer otro tipo de autodefensa y respuesta en donde nosotras nos viéramos identificadas. Lo primero que hicimos como reflexión y acción fue que dentro del movimiento autónomo fue el lenguaje sexista. Entonces dijimos, ¿qué revolución estamos construyendo si no estamos haciendo una revolución social feminista? ¿Cómo podemos ser anticapitalistas, antiimperialistas, antimilitaristas si no hay una reflexión como colectivo con el tema de la desigualdad y la situación de las mujeres? Entonces, en un principio sí que hubo una reflexión de, bueno, ¿nos vamos a juntar solo mujeres? ¿Necesitamos ser solo mujeres? ¿Os guste o no os guste? Y además, lo vamos a hacer dentro. No nos vamos a ir del movimiento autónomo, porque nosotras nos identificamos también en este movimiento. No estamos de acuerdo con los partidos de izquierdas existentes, no nos creemos esa pseudo-democracia que nos meten después de la muerte de Franco, y nosotras estamos dentro y por tanto vamos a hacer la acción dentro del movimiento autónomo. Hicimos una de las primeras acciones, fue una exposición antisexista donde metimos letras de música de grupos alternativos maravillosos que todo el mundo estaba súper identificado y se sentía tan bien y tan acorde como La Polla Record, Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, Olor a Sobaco. Y entonces nosotros lo que hicimos es hacer una reflexión tanto con los grupos de música como con los fascines, donde todo el lenguaje era muy masculino, donde era muy patriarcal y muy machista. Entonces lo hicimos en la Fundación Aurora, que era donde un local donde nos reuníamos los diferentes colectivos autónomos, y ahí hicimos la exposición. La mirada cuando fueron nuestros queridos compañeros fue, bueno, qué exagerada sois, esto no es así, veis la puntilla donde no existe, oye, que estamos haciendo aquí una lucha y bueno, con tonterías pequeñeces como estas no son importantes, cuando nosotras considerábamos que para poder hacer una lucha común y realmente una lucha antipatriarcal, anticapitalista, teníamos que empezar viendo ese lenguaje que utilizábamos, porque nosotras también estábamos inmersas en ello. No íbamos de listas, de ligadura, lo tiene todo claro y reflexionado. No, para nada. Nosotras estábamos construyendo, desconstruyendo para construir realmente una lucha autónoma feminista, efectivamente. Entonces, bueno, algunos compañeros, no muchos, pocos, pero bueno, también hay que nombrarlos, sí que hicieron una reflexión personal. Efectivamente, este lenguaje sí nos ataca, o sea, no nos sentimos tampoco bien, entonces vamos a romper con él. Y luego una inmensa mayoría sí que hizo un trabajo de lenguaje para que nosotras dejáramos de ser pesadas y seguir continuamente diciéndoles que eso no era un buen lenguaje. Nosotras les denominamos feministos, porque era un trabajo como muy hacia afuera de yo tengo un lenguaje correcto, pero a la hora de funcionar, a la hora de luchar juntos, a la hora de hacer una asamblea que supuestamente es horizontal, tú sigues siendo el protagonista, tú sigues siendo al que se le escucha y tú, lo que tú cuentas es importante. Y lo que nosotras reflexionamos con el tema de la autodefensa en la calle, en la acción directa, no es importante. Es cosas, bueno, que se pueden hablar después. Nosotras hacíamos en las reflexiones de ligadura con el tema de las revoluciones. O sea, siempre se han hecho las revoluciones y luego ya hablamos de las mujeres, ya hablamos de la otra parte de la revolución. Eso es una equivocación y eso se ha visto en muchas revoluciones en Latinoamérica. Y nosotras no queríamos volver al mismo tema. Entonces, hicimos muchísimas acciones. La primera, la exposición. La segunda acción para nosotras era reivindicarnos feministas y que solamente queríamos reunirnos como mujeres y con nosotras, que eso fue una acción directa hacia el movimiento autónomo. Luego hicimos también talleres de autodefensa. No queríamos defendernos de la misma manera que nuestros compañeros, con los cascos, los palos, cuerpo a cuerpo, ahí, porque no nos sentíamos bien y porque no nos veíamos identificadas, porque nos moríamos de miedo, pero es que ellos también se morían de miedo. Entonces nosotras lo que creamos es una autodefensa de manada, de juntarnos juntas, de juntar nuestros miedos, de defendernos y autodefendernos ante cualquier agresión, pero desde otro lugar. Los palos, los grandes golpes, todo eso, no nos, pues eso era peor, era mucho peor, porque ¿qué hago con este palo? ¿Cómo pego con este palo? No me pego con este palo, este casco me está ahogando, ¿no? Entonces hicimos talleres de autodefensa, lo recogimos porque estuvimos en unas jornadas. Bueno, en aquella época, aparte de Ligadura, hubo otros colectivos autónomos feministas de mujeres dentro del Estado español, como puede ser las Machardas de Euskadi, las Esmusades, que eran de Valencia, y las Rudas. Las Rudas de Valencia, de Zaragoza, y con ellas hicimos varios encuentros. Hicimos unas jornadas en Euskadi, en Minas, una ocupa emblemática que sigue ocupada hoy en día, con el tema de autodefensa. Entonces vinieron mujeres de Alemania y Holanda con una autodefensa que se llamaba Wendu. El Wendú es un arte marcial que en su antigua historia era para mujeres y mercaderes. Los mercaderes eran personas que se les consideraba débiles, que iban a las ferias y que luego los atracaban en los caminos. Entonces, para poder dar una respuesta y poderse escapar. No era una autodefensa de machacar. Nosotras siempre valorábamos que esa autodefensa era poder defenderte y poderte largar. Yo no voy a machacar a nadie, no lo voy a acuchillar, no lo voy a patear, porque no me veo identificada ahí. Entonces, con ese Wendú lo trajimos para Madrid, hicimos varios talleres en ocupaciones como Minuesa, solamente, exclusivamente para mujeres. Hubo mucha crítica de, bueno, es que nosotros no podemos estar en esos talleres. Pues no, no podéis estar, porque esto se llama discriminación positiva. Porque para que nosotras podamos ver cómo nos sentimos en esa autodefensa, necesitamos sentirnos nosotras mismas. De hecho, hubo un momento que ya no había mujeres que hacían autodefensa, invitamos a un hombre a que hiciera esa autodefensa y duró dos clases, porque era como no empoderarte, no sentirte bien, como que te hacía hacer unos pases de arte marcial que no nos veíamos identificadas. Luego hicimos mucho trabajo con el tema de cárceles. Dentro del movimiento autónomo se hace una reflexión con el tema de cárceles y se trabaja el tema de cárceles. Pues tanto a nivel de ir a visitar presos, pero dentro de presos llamados políticos, ¿vale? Entonces, nosotras vimos que dónde estaban las presas. O sea, somos las olvidadas, pero ya si estás en prisión eres doblemente olvidada. Y que además, no solamente presas políticas, que para nosotras todas las causas eran políticas. O sea, que aquellas mujeres que estaban llamadas presas comunes, para nosotras entraba dentro de lo político. Y entonces Ligadura trabajó todo el tema de presas y presas comunes y presas llamadas políticas, ¿no? Hicimos varias acciones en Yeserías, una antigua cárcel que todavía existe, que hay ahora en tercer grado y segundo grado mujeres con niños. En aquel entonces era la cárcel de mujeres que existía en Madrid, y ahí hicimos varios 8 de marzo, fuimos a manifestarnos para decirles que no estáis solas, nosotras estamos también aquí con vosotras. Hicimos trabajo interno, o sea, entrábamos en la cárcel, hablábamos con ellas, y trabajo externo. En aquel entonces la gran empresa Unitex hacía etiquetas que las hacían las presas, no se las pagaba, solamente era para rebajar condena. Entonces nosotras hicimos acciones en las tiendas de Zara, de Blanco, fuimos ahí a decir que a las mujeres que esto lo hacían presas, que estaban explotadas, que no estaba remunerado el trabajo que hacían. Y bueno, estuvo bien. En aquel entonces no nos importaba tanto la repercusión social que hubiera hacia afuera. Lo importante era lo que nosotras hacíamos, o sea, lo que reivindicábamos. No nos importaba que no llegara a los grandes medios. De hecho, rechazábamos los grandes medios. Pensábamos que estaban vendidos, que manipulaban todo lo que hacíamos y decíamos, y que no nos interesaba. Que nosotras lo que nos interesaba era lo social, lo que se entendía desde la calle y para la calle, ¿no? Luego también con el tema de cárceles, conllevó todo ese trabajo que hicimos de acción directa en una revista que se llama Cárcel de Mujeres, que editamos Ligadura. Luego hicimos también un trabajo de ingeniería genética y política de población. En aquel entonces se oía muy poco y todo lo que se oía era maravilloso. La ingeniería genética, lo bueno que era, la repercusión que iba a tener social, política y económica. Y nosotras empezamos a hacer una crítica que nos vino también de mujeres de Alemania, de toda una documentación que tenían, y hicimos la revista Gen Crítica. En aquel entonces no se entendió muy bien, o sea, no se entendía muy bien porque éramos detractoras de todo el tema de la inseminación artificial, o sea, que había mujeres que no podían. Nosotras íbamos más allá, era lo que conllevaba toda esa investigación que se estaba haciendo, y también con los transgénicos, con todo el tema de la alimentación. Y política de población, todo, bueno, pues en aquel entonces se hacían ligaduras de trompa a cientos de mujeres en Latinoamérica y en África para que no tuvieran hijos, para acabar con poblaciones enteras. Entonces nosotras también pues metimos todo ese tema en el libro. Luego también hicimos acciones en los exox, tanto con los discursos de Rotezora como las células revolucionarias. Nosotras no éramos abolicionistas, pero lo que sí que teníamos claro que el tema de pornografía y el tema de los exox no era una cosa decidida por las mujeres, que entonces por eso atacábamos directamente a los exox. Luego también íbamos a los 8 de marzo, íbamos en colectivo, porque reivindicábamos el hecho de que el 8 de marzo en la Mani solamente tenían que ir mujeres, que por qué no, los hombres no podían valorar que tenían 365 días restantes para poder ser solidarios o hacer trabajo con tema de trabajarse personalmente el feminismo, que por qué tenían que ir a las manis, como siempre, como protagonistas, a ir allí a la mani, ¿no? Que por qué no se quedaban en sus casas. Entonces nosotras pues repartíamos panfletos explicativos y también hacíamos acción directa con pistolas de agua, y entonces íbamos a los grupos de hombres y les tirábamos agua, bueno, pues, un poco ahí bastante punkis, ¿no? Y luego también tuvimos dentro de Radio Cero hubo un programa que nos permitieron participar, donde hicimos varios debates dentro de radio con el tema de feminismo. Y también había un espacio, se llamaba El Gato Salvaje, que era un espacio en aquel entonces alquilado dentro del movimiento autónomo, y reivindicamos un día que solamente fuera de mujeres, que era el día que abríamos mujeres, el bar, y donde hicimos mucho trabajo de talleres, de videoforum, y trabajamos mucho con dos colectivos que en aquel entonces también dentro de movimiento autónomo, como era Radical Gay y LSD. Por poner ejemplo ese, lo que nos encontrábamos, no sé si eran los miércoles cuando abríamos, pues era aceptado dentro del movimiento autónomo, pero todos los miércoles aparecían los hombres y se ponían en la entrada con la intención de entrar o de provocar a ver qué situación, cómo nosotras nos íbamos, incluso entraban, se sentaban. Bueno, es que si hay un día de mujeres también puede haber un día de flamenco. Bueno, pues mira, no voy a discutir con eso contigo. Entonces no discutíamos, hacíamos acción. Directamente los echábamos o les pegábamos una hostia, pero ahí no entraban. Sí que es verdad que dentro de la reflexión con el tema de lo que hemos mamado todos y todas, sí que había una parte nuestra muy también muy desde lo masculino, ¿no? De cómo reaccionábamos, cómo nos vestíamos, cómo nos enfrentábamos, porque era como una defensa también para nosotras, que luego a lo largo de los años hemos hecho una reflexión sobre eso, o sea, no solamente con el aspecto de ellos, sino también de nosotras, ¿no? Y bueno, así mucha más cosa de acciones. Lo que hacíamos era todo lo que reflexionábamos, lo hacíamos visible y lo montábamos en acción directa hacia la calle. Porque además teníamos lo de el aquí y ahora. Y todo lo que era utopía para nosotras era realidad. Lo íbamos a conseguir aunque fuéramos 20. Nos daba igual. Íbamos a intentar a cambiar ese mundo patriarcal capitalista como fuera. Y en